Radioactiva 92.5. Solo se vive una vez. Mamá Siloail, viva Pudahuel. Bienvenido, Carlos, con este. Haga mi haga mi asociación. No soy feliz, me está volando y me despido por el odio. Usa el pulgar de cotonete. Tengo que ver una casa al lado, loco Juan. También los atracan un día y se cansan. ¿A dónde se ha visto? 150 lucas por un uniforme, güey. Da, huevón, que va a pagar esa plata. En mi tiempo, güey, con el pantalón viejo que le había quedado al Tata Carlos, se hacían tres pantalones, güey. Aló, buenas tardes. ¿Tienes? Aló, aló. Aló. Por favor, póngame atención, ya. Aló, buenas tardes. ¿Estoy llamando en uniforme de escolares? Caballero, aquí no se hace el uniforme. Ah, claro, ¿y por qué no cambian el número de la guía? ¿No es cierto que me hacen hacer el ridículo? Tipo. ¿Ah? Tipo. Bueno, ¿hasta con quién hablo yo? ¿Pero con quién quiero hablar usted? Quiero hablar con la persona que hace uniformes escolares. Pero aquí no está equivocado. Bueno, ¿y por qué no cambian el número que me hacen pasar malo rato? Bueno, ¿y qué quiere que haga yo si ya no lo cambian? Bueno, ¿para qué contesta el teléfono si sabe que voy a pedir uniformes escolares? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, señor, estoy llamando a la escuela de peluquería. ¿Sí? ¿Tú estás llamando a un curso de peluquería? No, tú me estás llamando a mí por un curso de peluquería. No. ¿Para qué llamaste tú para acá? No. Tú llamaste. No, tú llamaste. ¿Tú llamaste? No. ¿Sí? No. ¿Pero si tú llamaste para acá? Ay, no, puede ser el destino, pero te juro que yo no he llamado. Cristian Aguayo, alias Marcelo McManaman, quien fuera auditor del portal del web, un día llamó a este programa y con su genial humor y desbordante desplante, fue invitado a formar parte de este equipo. La amorosa, la cariñosa, la de guantes largos, mirada penetrante y ojos cautivantes, en el centro de la pista, con ustedes, y solo por hoy, Isabel. Adelante, Isabel. Junto a Freddy y DJ Black, se convirtió en un conductor emblemático del trío del web. Aunque hoy, por esos vaivenes de la vida, no puedas acompañarnos físicamente en este regreso, estarás siempre presente, porque eres parte inolvidable de esta triada. El tercer micrófono de Radioactiva en el mítico portal del web estará esperando por ti para cuando sientas que estás con todas tus capacidades para retornar. Wookie Calvo, tú sabes cómo te queremos y anhelamos tu pronta recuperación. Esta es tu casa radial. Tu energía radioactiva la sentimos bien cerca. Aquí, en nuestro corazón radioactivo. Tus amigos y auditores te enviamos las más altas vibraciones radiofónicas. Y este retorno te lo dedicamos a ti, McManaman. McManaman. Un cúmulo de deformidades atroces, exceso de líquido linfático y un escenario digno de la película La Mosca sirvieron de marco para el nacimiento de esta mierda de criatura. De pequeño fue usado por sus amigos mayores para probar los efectos colaterales de ingerir parafina, guano, wipe de alto, cerilla de murciélago en celo y otras sustancias alucinógenas. Acelerónio al dunatelazo, al Dionisio insistente, al Loreto Droguet, al Dionisio Barret y a tantos otros personajes queridos por todos. Levántate, escucha, vive, sueña y pinta un mágico mundo de colores. Nunca pierdas la fe. Tú, mejor que nadie, sabes que los sueños se hacen realidad. Así comienza el portal del web. Una nueva historia se inicia hoy en Radioactiva. Porque solo se vive una vez. El legendario, único y superpoderoso Portal del Web. El 92.5. Junto a sus invencibles conductores Nariz de Bazooka, Freddy y Túnel Sin Salida, Black. A partir de este preciso momento, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son liberados de ese efecto infernal que no te deja ser aquel hermoso y bello Homo erectus en evolución permanente en busca de la felicidad. Hemos vuelto con sorpresas para ti. El portal del web, otro supersónico show de la 92.5 Radioactiva, porque solo se vive una vez. Muy buenas tardes, Gremlins Radioactivo. Hola, emoción. ¿Cómo está DJ Black? Feliz. Contento. Feliz. Hermoso. Feliz. Lindo. Gracias por el Oscar, por el Apex, la gaviota y la antorcha. Muchas gracias, DJ Black. Muchas gracias, nieto. Increíble, bonito. No tenemos muchas sorpresas. Oye, no lo puedo creer. No lo voy a creer. No. Todavía Black, no. Que se fue a dar una vuelta, se comió una ensalada, después la vomitó porque estoy nervioso, bueno, yo qué hacer. Me paro, me subo, voy a conversar con mi jefe, con Forno. Gracias a toda la gente de la radio. Pase, no más lo creen, me están llegando todas las minas en pelota. Hay 31 grados en la capital. Nos están escuchando online en Miami, Egipto, Indonesia, Arabia Saudita, toda la costa oeste de los Estados Unidos y Centroamérica. ¡Esto es el portal del web! ¡Esto es el portal del web! ¡Esto es el portal del web! 2016 en Radio Fiba. ¿Partimos con la canción del portal? Por supuesto, para que escuchen y se aprenda la letra, de ahí explicamos de qué se trata esto, que es la misma mierda, pero con otra mosca. Mamás de algunos niños que escuchaban en portal por allá por el 2008. Y quiero... tenían 18, ya tienen 24, 42. Está llena las líneas, están llenas. Lleno. Mira, dime uno, pero voy a dejarlo en espera. ¿Uno, dos o tres? La línea tres, que es el número de suerte mío. Ya. ¡Aló! Ya. ¡El primero! ¿Cómo estás, Freddy? ¡El primero! ¿Cómo estás? ¡El primero del portal! ¡Bien! ¡Pues el primero, el primero, el primero! ¡Un portazo de los hijos a ese hombre! ¿Cómo te llamas? Richard. Richard. Cuéntame, amigo, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es la alegría que suena en el tuétano tu alma? Una emoción, pero tremenda, que me invade escucharlos nuevamente en el aire. Y un sentimiento, pero encontrado, que no está en estos momentos McManaman. ¿Sí? Ya que el inicio del programa fue todo lo muy bueno. Muy emocionaste, di que te emocionaste. ¡Llora! ¡Me emocioné! ¡Emocionaste! ¡Llora! Por las lindas palabras que escribimos el equipo acá, asesoradas por una niña de Wisconsin. Fue increíble. Bonito. Increíble las palabras. Muy lindo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ahora pueden decir ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se llama usted, amigo? Juan. Juan. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Dónde está ahí? En Puerto Montt. ¡Puerto Montt! ¿Cómo está el clima en Puerto Montt? ¿Dónde te pilló a ti el inicio del portal? ¿Sabes qué? Uh-huh. Está despejado. Está despejado. En la mañana nublado, pero puta, sabes que bueno, una alegría tremenda, bueno, volverlo a escuchar. Ah, te pedí. Mira, nada, ganar tu café, pero no, está despierto. ¡Está despierto! ¡Está despierto! ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, ¿cómo estáis? ¿Feliz o no estáis feliz? Hay una invasión de tránsito, está diferente, ¿eh? Hasta luego, amigo. Que le haya llegado la ficha. ¡Aló! Solamente gente que esté consciente, no tenemos ni un drogadicto acá en este programa. ¡Estamos! Ah, ¡aló! ¡Hola! ¡Fuera, no dije, Maradona, de Rinca! ¡Fuera, esa vieja desgracia! ¡Ah, mira! Mira, los 31 minutos, parece, ¿no? ¡Ya! ¡Aló! ¡Buena, buena, Fred! ¡Ahí está Fred! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien, Fred! ¡Guau! ¡Acelera! Mira, ocho más, vamos. Ocho más, mira, son 118 líneas que adosamos a las acerquitas que ya hay. ¡Aló! ¿Ah, aló? ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Haga pibú! ¡Haga pibú! ¡Haga pibú! Todas esas canciones van a cantar. ¡Aló! Algunas cosas, vamos con más teléfono, vamos con más teléfono, vamos. ¡Aló! ¡Hola! ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Johnny. Johnny. ¿Por qué llama Johnny? ¡Aló! ¡Ocha, ¿Para qué llama, amigo? ¿Para qué llama, amigo? Para darle las gracias por la vuelta, porque volvieron al fin, weón, después de tantos años esperando, por fin volvieron. Y hay un bolso con pura sorpresa, queremos contarlas todas, pero no sé en qué momento las voy a contar. ¿Sabes cuántos años esperamos? ¡Becho! ¡Ocho años! ¡Aplausos para esas criaturas! ¡Aló! ¡Vamos! Freddy, por favor, ahí. ¡Aló! Hola, Freddy, ¿cómo estáis? Buenas tardes, amigo, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, Rodolfo. Rodolfo, ¿de qué parte llama Rodolfo? Estoy aquí en el auto manejando. ¡Humberto! ¡Rodolfo Humberto! Va con el aire, Ernesto, Roberto, Humberto, Roberto, Ernesto. Va con el aire acondicionado, todo full. El aire no tiene auto el aire, el cagado calor. No tiene aire el auto. ¿Tenemos el aire? Le tiramos aire. ¿Por qué? Pues 4D. ¡Aló! ¡Aló, Guastati! ¡Guastati! ¿La primera mujer o no? Sí, la primera. ¡Primera mujer! Nosotros estamos súper putos este año. Sí. ¿Cómo estás tú? No digas nada al respecto, ¿ya? Ya, perfecto. Ajá. ¿Cómo te llamas? Sabrina. ¿Sabrina? Sabrina, ¿cuántos años tienes? 25. ¿Escuchó el portal? Sí. 8 años, ¿cierto? Sí. 8 años. ¡Viene la nuestra! ¡Aplausos! ¡Viva la nuestra! ¡Que viva en pelota! ¡En pelota! Hoy día se justifica porque hace cualquier calor. Sí, pues. ¡Aló! ¡Choclo! ¡Choclo! ¡Choclo de queso! ¡Pepperoni! ¡Barbecue! ¡Choclo! ¡Dos de queso! ¡Pepperoni! ¡Barbecue! ¡Aló! ¡No entiendo! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Homero! ¡Homerocito! ¡Hay un capítulo muy bueno! ¡Aquí en la radio! ¡Tiene que bajar la radio, Simpson! ¡Cuéntenos! ¡Después de Homero Simpson! ¡Hasta luego! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Parece bola de billar! ¡Cirujano! ¡Cirujano! ¡No me corte el coco sano! Portal del Web. Concha, ya está acumulando. W. La banda Record. ¡Seguro! ¡Yeah! Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado. Porque te pueden ensuciar ese vestido caro. Y que no bailas cumbias porque no eres del rancho. Pero después de un rato se te olvida con los tragos. Y gritas y cantas y empiezas a bailar. Y lo que no bailaba, chiquitica. No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes. A las estrellas yo te quiero llevar, bebé. Tú tienes poderes, ese hombre por ti se muere. Con trago y no para de bailar. Llegaste con la cara de nadie te merece. Porque eres tan divina que hasta al lado ya te sientes. Me diste mil excusas pa' no bailar conmigo. Pero con tanto whisky terminamos siendo amigos. Me abrazas, te beso y me vuelves a besar. Según tú muy presente, no sé qué. No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes. A las estrellas yo te quiero llevar. Tú tienes poderes, ese hombre por ti eres una reina. Me estoy volviendo loco y no paras de bailar. El número uno de movimiento urbano, con el número uno de regional mexicano. Reunión gerencial y de México para el mundo. La número uno, la banda. El Recodo. W. De los Cruz. Lizárraga. Portal del Web. Esto es el Portal del Web. 2016 con DJ Black en los controles, la coanimación, la postproducción, pone música, la hace todo y yo me voy a comer algo. No, igual le ayudo, de repente. Mira, apreta el teléfono ahí. ¿Aprieto el teléfono? Dámelo todo. Oh, ella es Siri, ustedes saben que Siri es una especie de experimento. ¡Cindy, de hombre! De Cindy, claro, sí, lo que pasa es que hay una que nos copia mucho en estos iPhone, que se llama Siri, es copia. Mira, déjame tener acá. Putos. La original es Cindy, ¿sí? Que es nuestra robotina que está en el iPhone, y que por supuesto contesta lo incontestable siempre acá, que nosotros, ustedes le preguntemos. Cindy. Chuchas grandes, es tu madre. Ella es Cindy, se la presentamos, estará todo día con nosotros. ¡Buena, Cindy! Así que aplausos para Cindy. ¡Bravo! A esta hora me fumaría uno. Está muy bien programada por Steve Jobs desde el cielo. Tenemos a la Gremlin, tenemos a Pity y Poti. Pity y Poti, salud. Aplausos para Pity y Poti. Andrea y a Yeshua, que ya viene arrancada de Siria. No me di mala gustopo. Quiero sexo. Por favor. Oye, mucha gente de la prensa de Upi, Asti, Tumbu y también Loon, que van a sacarnos fotografías. Ahí estamos posando para ellos. Hay un reportaje también en el Mercurio. Hay una publicidad donde salimos nacidos para el web. O sea, como si fuésemos guaguitas recién nacidos de vuelta. La base, mierda. La base, mierda. Bueno, ahí te puede ver en Radioactiva FM, por supuesto, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Radioactiva Chile. Todos los pormenores de esta vuelta. ¿Qué manera la weá? Le pone una moneda a la máquina, sale un zapato guapo, una máquina a la weá. Oye, ¿explicamos lo que va a haber o teléfono? Hay muchos Vamos teléfonos. Vamos a hacer una enumeración de las secciones que la gente nunca conoció u oyó alguna vez de ellas. Por ejemplo, acusete.com. Acusete.com. Acusete.com. En este mundo lleno de colusión, coimas e injusticias de la vida, se les ha encomendado a este par de gilipollas representar la voz del pueblo, donde tú puedes acusar, indicar o coger de las bolas a aquel que está infringiendo la ley. Sea este un gallé, un familiar, una polola o un empresario pulpo, avaro y sinvergüenza. Acusete.com. El acusete se llama 22726-2232 y puede entrar a este portal del hueveo. O sea, entra ahí y acusa a alguien. Tenemos otras secciones como Fonopalanca, el clásico. Tenemos Flirteo Net. Tenemos el exorcismo clásico, con estas especies de curas mandados por el mismo demonio a exorcizarlo a usted y sacarle los demonios del cuerpo para que continúe con sus estudios, trabajo, alguna enfermedad penca que le ha venido media culera al estómago, a los intestinos o a la cabeza. ¿Ya? Usted hace un exorcismo y... Agrándame las papitas, chucha grande tu madre. Y con todo lo que usted ya sabe, se puede usted exorcizar. También tenemos el doblando la rodilla, el llamado del recuerdo. ¿Va a haber desmadre? Por supuesto que va a haber desmadre. Desmadre. Tal y como se tratase de un gurlícer satánico, a veces estas mierdas tienen buena ocurrencia. Tocando una buena pieza de rock, a sabiendas de que está prohibido en esta radio tocar ese tipo de estridencia. A lo cual, ellos proceden a agarrarse firmemente sus partes pudendas y a meterse en la raja la programación musical de los jefes. Está rudo. Eso, por supuesto. Es el desmadre que puede llamar. Y siempre ponemos música de rock. Hace guau. Hace guau. Hoy en Lula, página 40. Hoy estoy siempre. ¿Qué número 48, es? 48 tiempo libre. Ah, pongámosla ahí para que nos saquen una foto con el Lula. Estamos ahí, por supuesto. En el Mercurio. En el Mercurio también. No, sin hay una base, sin base. Sin base, fotografía, por favor. Sin base, que a suene. Todos los medios. Póngala ahí, para que suene. El efecto. Estamos con el sultán que vino a sacarnos foto. Vamos, sultán. Ahí, esto es para la prensa escrita, por supuesto, del mundo. Sáquenme de aquí, por favor, guarde. Y antes que continúe esta locura, yo quiero un momento totalmente emocionante de DJ Black. Enfoque en la cámara 4, por favor, en el switch ahí, que llore los huevones, por favor. Porque esto es profundo. Ya, pues. Ahí hay una niña llorando, enfóquela, por favor. Este dice el switch, de verdad, ¿cachai? Ahí, a la vieja llorando, esa que se desmayó, pum. Esa, enfóquela, porque ahora viene un momento muy hermoso que yo les quiero comentar. Tenés que avisarme antes, por favor. No, no, no, si esta cuestión es así, vamos, Mets. El mono, aplausos para el mono. No. Es el mejor DJ del mundo. Hoy el desierto para largo, 8 años tratando de volver, bueno, y volvió al final de la, el que la sigue la consigue, y esto tira más que tetas de colombiana. Eso sí que sí. Después. Después lo vamos a recordar porque ahora vamos a cantar esto y llamados. Es así. Al 227-262-32 es el portal de web. Hola banana. Hola bananero. Hola, ¿cómo estáis? ¡Buenas, compitas! ¡Buenas! Tanto tiempo como encontrarse en la plaza, a los 20 años después. Uy, mira, ¿sabes qué? Recién estaba conversando con mi primo. Ay, y es como, estar, es como estar en el... Es como estar en el liceo con el personal, loco. ¡Oh! ¡Le cayó carné! ¡Ey! ¡Cayó la risa! Oye, cabro, una se la mandaron 8 años. ¡Feo tú! ¡Oh, sí! De no, no, grosera. No, no, no, no. Lo que pasa es que realmente no lo conoce a todos los gremios. Así que hacer una foto... Solo. Y subirla a su banco de memoria de Cindy. Disculpa, Cindy, ¿ah? ¿Cómo te llamas tú? Manuel de la Serena. Manuel de la Serena. Oye, ¡vámonos con arena! ¡Sí, de la Serena! Eso, gracias, compadrito, que le vaya excelente. De continente negro, param, param, farero, alle falte del Kilimanjaro. ¡Baje la radio! Tiene que bajar la radio porque no le escucha nada con el eco, eco, eco, eco, eco. ¿Qué es eso? Está tu verano. Verano, ano, ano, ano. Ya no queda verano. ¿Cuándo se termina? El 21 de marzo. Cambian la hora. ¿Y sabéis qué es lo que viene? No, el 14 de marzo cambian la hora. ¿Cuándo? El 14. ¿Quién es ella? No sé quién es. El 14 de marzo. ¿Quién es ella? ¿Quién es usted? A ver, ¿quién es usted? Piti, piti. Dice que el 14 de mayo cambian la hora, una hora para atrás, y ahí nos empiezan a confundir. Estos buenos quieren puro confundir, estos buenos. Nos suben la palta, la leche, el azúcar, y después nos confunden con la cambio de hora. Bueno. Y después un partido, un reality con una. No, no caigan en ese juego. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¿De cuándo esperando? Ya, no tiene para qué gritar, señor. Ya, vamos a cortar con andar borracho a las 2:30, ¿ya? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ocho, papi! ¡Hola, compadre! ¡Hola! Ya, me aburrí de los saludos. ¿Qué querí? ¡Ya! ¡Ah, tanta! Pues ya volvimos, ya. Oye, ¿cómo te llamas tú? El José de San Vega, compadre. De San Vega. ¿Cómo está el tiempo ya? Bien, compadre, oye, para hacer la cortita para que lo intentó. Dale. Desde los 15 años, compadre, que yo los vengo escuchando, siguiéndolo hasta por internet a Freddy también. Ya. En programas anexos. Pero, compadre, estoy que lloro, que vuelvo al portal del web, a este guau, a este miau, y esta mierda trabaja en un día y se cansa, weón. Ven, que yo cago en la plata, weón. Oye, qué manera de subir la hierba buena, weón, de hacer un paquete ahora, hacer una cosita. ¿Qué pasa, Wisepi? Wisepi, venga, venga acá. Hermosa criatura. ¿Cómo está mi cochito? ¿Fue papá? Sí, fue papá. Se me chifló la mandíbula. Seis cachorros y se agarraron dos en la leche. Se agarraron dos. Venga, venga para acá, venga, venga. Así que lo vamos a tocar. Venga, suba, tú suba. ¡Todo se suba a la mesa! Wisepi. Ya, saluden todos a Wisepi. ¡Hola, Wisepi! ¡Hola, Wisepi! No ande punteándose a la niña ahí, Wisepi. Perro cochino, no. ¿Vamos con una canción? Muchos llamados, después lo sacamos todos. Muchos llamados, sin pena, vamos, sin pena, vamos. ¿Cómo que sin pena? ¿No tengo pena? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Aplausos para Dan, que estaba nervioso! ¡Se le quitó, se le quitó! ¡Ya! Ella quiere que yo la toque, que la lleve en un esquina y la provoque, yeah, yeah. Ella se suelta en verdad, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo. Me dice, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I find myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Ella se suelta en verdad. Tiene ganas de bailar. No le importa que la miren, está loca conmigo. La miro sin parar, ya no puedo disimular. Tiene todo lo que a mí me gusta. Esa cara, ese pelo me tiene mal. Y no quiero irme sin llevármela, sin importarme lo que piensen o lo que dirán. You got me, nadie como tú lo. Fotos, DJ Han, llevamos Monje Loco, Juaco Lee, la gente de los diarios. Llegó uno ruso, parece que le dijo el Pablo. No puede firmar, amigo. No. Foto, saca una foto ya. Tranquilo, foto, nomás, ahí, tranquilo, foto. Pero foto. Ahí, no. Hasta now. Hasta now. Hasta, ¿para qué medio es? Para Hollywood, ya, para Hollywood. No, para él, para propio, ¿no? Para él, para el propio. ¿Sí? La están armando. ¿Cómo te llamas tú? Ahí, por el micrófono, ahí. ¿Cómo te llamas? Bastián. ¿Cuánto tenés? Se dedica a Vedeto, es Vedeto, efectivamente Vedeto. De Toy Boy, perfecto. Taxi Boy también le pagan 50. A las menciones, Freddy. Más canales HD para tener más tarde de películas. Solo el triple pack Vive Más de BTR te da 62 canales HD incluidos, con el mejor internet y telefonía, por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Two more. ¿Ocho más? Ask the one, ask the pay. Cada cosa que lees en ask.com está escrita con la pasión de todo un estadio. Por eso, si los deportes son tu pasión, lee ask.com. Videos, columnas, deportistas de culto, audios y reportajes exclusivos. Ask.com, el portal deportivo en español más visitado del mundo. Ask.com es pasión. Después, mijita, vamos con esto. Y a ver cómo se viene la noche. ¡Caliente! Oye, estamos aquí, por supuesto, con todas las sesiones y tenemos una sesión que es muy buena, que es el llamado del recuerdo. Y también la hora de dar la hora. El otro día Armando se le ocurrió. Armando Luna, ¿te acuerdas? Sí. El niño especial. Armando Mesa. Armando Mesa, se me confunden siempre. Y sabéis lo que quería, escuchen lo siguiente. ¿Cómo está, don John? Hola, don Armando, ¿cómo está usted? Así como es, usted cansadito de vacaciones. Ah, van más de corrido ahora, sí. Y... A ver, diga algo de corrido, ¿eh? No, ahí nomás. No aprendió nada, parece. Te cambió el nombre al negocio. Don Gaspar. Don Gaspar. Sí, llamaba. Sí, le puse nombre. Oiga, ¿sabes qué producto se me acabó la batería del celular? A ver, páselo para acá. Mira, no funciona. Sí. Yo se lo conecto, pero ya. ¿Quiero ocupar el teléfono? Sí, pero canto con papelito, con un número, quiero llamar, quiero comunicarme con una academia de canto. ¿Academia? Buenas tardes. Mi nombre es Armando Mesa. ¿Ya? Y estoy llamando a la academia, disculpe que tengo un problema del habla. De la Academia Nacional de Arte, ¿cierto? Sí. Sí, mire, ¿con qué tengo gusto? Hablas con Diana. Buenas tardes, Diana. Lo que pasa es que yo admiro mucho a... Estoy llamando a la Academia de Lucho Jara, pero no contestaron. Por eso llamé a la suya. ¿Bien? Porque me interesa mucho a mí aprender el canto. ¿Ustedes tienen uno profesores especiales para canto, ¿cierto? Profesores de canto. Ya, porque acá yo llevo ya respiración, yo funcionamiento del cuerpo. Sí, en respiración, claro. Lo que más me hace falta a mí es la técnica, pero yo le puedo usted aceptan personas que se le haga un poquito más difícil, como el caso mío, por ejemplo. Mira, yo creo que no, o sea, nosotros no discriminamos por ningún problema que tenga. Claro, que yo canto. Pero sí, a lo mejor te podrían hacer una evaluación los profesores para ver si ellos están capacitados para hacerte clase. Sí, te entiendo, mire, yo canto, de hecho cuando canto no tartamudeo, ¿eh? ¿Ya? Mira, por ejemplo, soy un tipo templito tranquilo, tratando de no ser mal, y se buenan un golpe de suerte, y golpe de suerte, pero despierto, ¿ves? Y pues, cuando canto no, ¿cómo canto? Suena bien, pues. Porque claro, no tartamudeje cuando... No, pues, mire, tengo otro, por ejemplo, para que ahí tenga la, más o menos, la base de que yo voy a puro perder tiempo, yo de verdad canto... No, no te preocupes, sí. Mira, en realidad yo soy secretaria, así que yo no te puedo evaluar. Sí, pero que tú puedes cantar una vez al mes. Una opinión, porque, por ejemplo, esta a mí canto canciones de Pitbull. Mira, pero esta mujer de derecha dicen que sí, pero tú tienes el pim, pim, tú tienes el chin, chin, dale. Pero esa es buena de también la de Don Omar. Esa, Miami, me lo confirmó, y ahora con una bichuela. Esta manera también me la aprendí. Y pero yo sé que usted me porque estoy nervioso, disculpe, pero en el fondo es porque yo quiero cantar, ¿me entiende? Por eso que antes otra academia, otra academia me han cerrado la puerta a mí, por eso que pregunto antes, porque yo de verdad canto. Ya. Yeah. Canto al micro, canto de aquel mes, una que no era aquel mes. Canto. Ya. Yeah. Yeah. Y quisiera pues, ser un profesional de la música. Uh-huh. ¿Se puede? ¿Qué cree usted? ¿Qué? Sí, sí se puede, siempre se puede. Se puede. Tendrías que venir para acá y que te hagan una evaluación los profes para ver si... ¿Dónde queda? Perdón, ¿dónde queda la...? ¿General Salvo? ¿Cuánto? ¿General Salvo? Pero General Salvo. ¿Cuándo? ¿Número 3? 4, 8. Voy al tiro para allá. ¿Ya? Bueno. Portal del Web. Solo el Super Pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con DTR hay HD para todos. Porque solo el Triple Pack Vive Más de DTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en Internet. Con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de DTR. DTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Glen, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar. La previa de Lollapalooza se vive en Costanera Center. Ven a Lola Carnival del 19 de febrero al 20 de marzo y participa en entretenidas actividades. Además podrás ganar entradas, tokens y merchandising oficial. Trae tu pulsera de años anteriores o tu entrada de este año y entra gratis a todos los juegos. Estamos en el nivel 5 de 11 a 21 horas. Infórmate en mall.costaneracenter.cl. Costanera Center, ahí vamos. Este verano me llevaré momentos inolvidables, como mi loco amor de verano y todos los anteojos de sol a 12.990 pesos. Dormir hasta tarde y todos los anteojos de sol a 12.990 pesos. Porque sabemos que en el verano quieres vivir momentos inolvidables, ven al verano rebajado de Conópticas, en donde tenemos una increíble promoción para ti. Llévate todos los anteojos de sol a 12.990 pesos, solo por pocos días. Econópticas, ve bien por menos. Infórmate sobre las marcas seleccionadas para la promoción en econópticas.cl. Aló, don Pedro Macías. Sí,

moneda tanta caliente que anda. 2-2-7-2-6-22-32, chiquillos. Las secciones son Pono Palanca, el clásico. ¿Para a alguien? Tenemos Flirteo Net para conocer. ¿Me puede a alguien explicar? ¿Me puede explicar qué es Pono Palanca? Por ejemplo, ¿qué no sabe? Un vecino, un amigo que llegó de Estados Unidos. Ya. Y cachapoco de acá a la jerga y vivió allá hace 10 años y hace 10 que se fue. ¿Y quiere hacerle una broma? Y nosotros nos juntamos con un palo blanco, un familiar, un amigo, y le hacemos alguna tallita, alguna broma, lo llamamos por teléfono. O al que le moleste algo, alguna tallita que tenga, y usted se la tira por debajo. Y claro, lo molesta. Lo llamamos de los hospital, es que no, lo llamamos de los bomberos, lo llamamos incluso de los abogados. ¿Sabe que usted debe 4 millones de pesos antes que se fuera a Chile? Sí. Y los tiene que pagar. ¿Qué cree usted? Si me puede servir. Forma de pescar el llamado, puede ser por Instagram, por mensaje directo. Correcto. Por Facebook, por sí. Twitter también, pues nos manda un mensaje también. O por teléfono, acá en el transcurso del programa. Por inbox. Ah, este guau. Por inbox. Entonces, oye, mi teléfono es tanto, yo soy cómplice con este otro, queremos hacer una talla, por ejemplo, a Juan. Es familiar y toda la cuestión. Que no escuche mucho la radio, sí, que no cache mucho. Ojalá que, claro, que no sea habitué, claro, de la radio. Hazte guau. Para que no se nos corten al tiro. Se entendió, Freddy. Tenemos exorcismo, el clásico. ¿Qué es lo que exorcismo? Ah, exorcismo. Exorcismo, está enfermo, le dio una úlcera gastrointestinal, duodenal, se le dio vuelta al Vladi, tiene problemas de estreñimiento, lo dejó la señora, está cagado, lo estafaron. Cualquier cosa, exorcismo. Exorcismo. Y ahí, inflambú por el hoyo. Y le sacamos los demonios. Los males, todos los se los sacamos. Un jefe mala leche, un amigo mala leche que se arrancó con 50 lucas, todavía no se las paga. Un compañero, amigo, mala onda, acusete.com, incluso ministerios y hasta la presidenta puede ser víctima de... ¿La podemos llamar a ella también? Por supuesto, tenemos los números de ella personales. ¿Sí? Y la vamos a llamar y le vamos a decir, ya, ¿qué pasó? A ver, y vamos a empezar a hacerle todo tipo de acusetes, sea de cualquier índole. También tenemos doblando la rodilla si usted cometió algún error y quiere disculparse con su señora. Siempre le vamos a pedir algo a cambio. Claro, por ejemplo, 2 tortellini y 4 aguas de perro negro. Si no, no hay perdón. No hay perdón, sí, y sí. Siempre tiene usted una penitencia. Penitencia. Que puede ser tirarse Dios hijo en la pileta de Chaurren junto y con foto, dos niños. Foto y hacerlo y ahí se perdona. A las redes, sí, está perdonado, está perdonado. Y también tenemos la santa. Ya déjate apretar esa cuestión. 22-726-2232. Cindy, hijita rica, otro día nos va a preguntar si está caliente y quiere casarse conmigo. Con vos, ¿qué le pasa? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está ahí? Nena, cabrón, de cualquier tiempo lo está esperando. ¿Cuántos años esperaste? Bueno, lo escuchaba cuando tenía como 14 años. Y ahora tenés 64. No, tengo 24 ahora ya. Oye, compadre, ¿qué es lo que haces tú por la vida? Estás con un banco, compadre, es cajero. De hecho, ahora estamos cerrando la casa. ¿Ya? Acabamos de cerrar el banco hace poco. El día que me vengas a buscar, yo te voy a cobrar ese cheque. El día que me vengas a buscar, te lo voy a endosar a ti. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Oye, Freddy. ¡Cuidado con el taladá! ¡Are you ready? ¿Cuál está? Porque me ponía la cagada de tagada y yo estoy reclamando, weón. Ah, él reclama, él. ¿Qué tanto reclama ahí? 80 años esperándolo, weón, y vienes con weón aquí. Pero hoy día es el día en donde tú puedes disfrutar y decir, es cierto, estaban vivos y lo pueden continuar haciendo por muchos años. Está cagada que estás vivo, weón, si tienes 64 enanos muertos. Se cree ese lindo. No, no, amigo. Tiene que practicar un poquito más, pero lo aceptamos igual. Lo aceptamos y ya. Gracias, los quiero mucho. Gracias por volver. De cariño, lo echaba de menos. Y quiero mandarle un muchas gracias, amigo. Gracias, listo, cuídense. Tenemos ahora, yo quiero un momento especial ahora que me lo debes. Me lo debes. Magnita, tú que estás escuchando, Cristian Aguayo Sánchez y familia, Fernandito Aguayo, la Mari Sánchez, la Clau, la Ruth y toda su familia. Te queremos, te amamos, Magma. Hay un micrófono aquí esperando por ti. Sabemos por lo que has pasado. Sin embargo, te amamos y te esperamos aquí porque este es tu santuario y es tu locutorio. Magma. ¿No la voy a presentar tú? Es que me emocioné, me siento. Este es el llamado del recuerdo de McManaman. Has ingresado a Llamado del Recuerdo. Portal del Web. Asociación de Cobra, la mejor de bachillerato. Hoy tenemos variados premios para ustedes y también la posibilidad de llevarse 500.000 pesos si responden las tres preguntas. Si responden solo dos, son 300.000, y si responden solo una, se llevan 150 luquitas para su casa. Vamos a llamar hoy a las personas de apellido Gaete. ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? Fue el copete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Cómo estamos? ¿Listos para regalar? Hay muchos regalos hoy día y premios de consuelo, por supuesto, para los que no puedan responder ninguna pregunta. Por ejemplo, tenemos un rosario de coco. Sí, también tenemos la posibilidad de morir hoy día a la tarde. Claro. Sí, y dos pescados jugando con espadas. Sí. Tenemos también 400 abuelos pidiendo pan. Y tenemos justo el extracto donde muere el papá del Rey León. Ese puro extracto nomás. Sí. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Necesito hablar con la señora Adelaida Gaete Anderson. ¿De parte de quién? De parte de AJUBA, la Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. ¿Para qué sería? La estoy llamando porque ella se inscribió en nuestra canasta semanal. No, yo no me inscribí en ninguna parte, yo soy... Ah, no, lo que sucede es que la compañía de teléfono la inscribe y a nosotros nos da los datos. Es como un beneficio que tienen para ustedes, ¿me entiende? No lo entiendo ni de qué se trata. Mire, le cuento, estamos en el estudio donde la gente va a comenzar a aplaudir. Acá están todos los clientes de su telefonía escuchando. Y queremos hacerle solamente tres preguntas. Se puede ganar 500.000 pesos. No me interesa ninguna ganancia. Chao. También puede ganar un babero. Sí, claro. Un babero. Y un perro muerto en la puerta de su casa. Y un pañal en la cara. Sí. Recién ocupado. Sí. Harta caca. No nos creyó. Qué falta de respeto nosotros regalando cosas y no nos creemos. Sí. Tenemos también media foca muerta. La otra parte está viva. Sí. Sí. Y tenemos un cuarto de torta para cumpleaños mongólico. Sí. Tenemos también un arnés. Tenemos un tubo de ensayo lleno de caca. Sí, tenemos también 400 filipinos en un avión. Sí, y el pito del hombre que afila cuchillo. Sí, tenemos un árbitro gay. Ojo, que no se ve mucho. No se ve mucho. Bello púbico de David Beckham. Sí. En una bolsa. Sí. Bailado. Ciplax. Tenemos también un ciento de vienesas. Sí. Sí, un hoyo para hacer un curanto, que uno lo anda teniendo en todos lados. Sí, portátil. Un hoyo portátil para hacer curanto. Sí. Tenemos la raja de Marta Sara Lima. Sí. Sí. Tres Paco Burrío. Sí. Las tetas de Don Francisco. Sí, también las tenemos. Tener. Sí. ¿Y usted se la usa de aro? Sí, la usa ahora para el frío en la oreja. Sí. Le audífono. Sí. De motones. Sí, están guarda de dos Tupperware. Dos Tupperware. Sí, y tenemos una moto que no parte nunca. Sí. Qué lindo que ríe para esto. Sí, tenemos una moto. Y tenemos una tele apagada. Sí, porque está mala. Sí. Sí. Hace 10 años. Tenemos también el grito de una mujer antes de ser asustada. Tenemos los audífonos de Don Goyo. Sí. El bastón del Papa. Tenemos toda la decencia que perdió Cristina Toco. Sí. Sí. Y los pantalones pinzados de Gloria Munchmeyer. Tenemos un enano con pierna de mujer. Sí, un toro con cola de elefante. Sí, tenemos un guón de 3 metros que la tiene como una guagua. Sí. Y una guagua hecha las piernas. Sí. Tenemos un pie macetero. No. Sí. ¿Hay altos premios? Sí, güey. Sí. Pues. Tenemos una hectárea de poroto. ¿Un helecho? Sí. ¿Lo ubican? Sí. ¿Un helecho? Y una planta que crece para abajo. Sí, y tenemos una raíz para arriba y la planta crece para abajo. Un perro con un florero de lano. Sí. Sí. Y una ardilla que se mete dentro de otra ardilla. Sí. Se habla la ardilla. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Peperonias también tenemos de regalo. Sí. ¿Ubican las peperonias? Sí. Sí, son unas plantas. Sí, tenemos un barril de manjar. Sí. Sí. Tenemos la ardilla en San Enú secuestrada. Sí, y un pollo ahogado en diarrea. ¿Qué? Buenas tardes. Sí. Necesito hablar con la señora Delfina Gaete. Sí, con ella. ¿Cómo está, señora? Mire, estoy llamando a Lautaro. ¿Aló? Sí. Estoy llamando ahí a Lautaro. ¿O a Eucalipto? Eucalipto. Eucalipto. Oiga, mire, bienvenida. Usted ha sido comunicada por la Junta de Vecinos de la comuna de Maipú. ¿Me entiende? Sí. Para participar acá en la Junta de Vecinos vía teléfono de nuestro bingo, que es de la Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato, solamente tiene que contestar tres preguntas. Esto está en la iniciativa, es por la Junta de Vecinos. ¿Quiere participar, señora Delfina? Vamos, aplauso para ella. ¿Cómo está, señora Delfina? Sí. Vamos con la primera pregunta. Bueno, la tómbola dice que es la 49. Y dice... Mi edad. Ah, sí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Mi edad. ¿Ah? Mi edad. 49 años tiene la señora. ¿Su edad? Sí. Tiene 49. Con 30 más. ¿Qué edad tiene? Con 30 más. 79. Sí. 79. Sí. Ya, abuelita, vamos a ganar platita entonces. Dice, ¿con qué fruto es más conocido en Chile el fruto llamado aguacate? Aguacate. La palta. Perfecto. ¡Perfecto! ¡150,000 ya tenemos 150. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Abuelita Delfina, ¿qué va a hacer con la platita? ¿Cuánta platita ahí? Ya vamos en 150 lucas. Ah. ¿Qué le parece? Bien, pues. Bien, bien. Tiene nieto, va a hacer algo en la casa, le va a dar platita para que estudien. O sea, comprar un caballo. No, pues eso le corresponde a los padres. Ah, ya, ¿usted? No, pues si la plata es para uno, no para regalársela a otro. ¿El tiempo cambiar el andador? La va a disfrutar, ¿no es cierto? Claro. ¿Va a cambiar el andador? Bueno, ya, sí. Ya, ve, claro, puede ser. Sí. Vamos con la tómbola. Claro, claro, pues. La abuelita ya tiene 150 lucas. Vamos con la segunda pregunta. Dice así. Si alguien sufre de rinitis, ¿qué se le inflama? ¿La mucosa de la fosa anal o la raja? No. La nariz. ¡Bien! Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Ya tiene 300,000 pesos. ¡Aplausos! ¡En su bolsillo! ¡En su bolsillo! Sí. Y se ha agregado una vaselina transparente con un mojón de cerámica y un espejo de la caca. ¡Qué lindo, qué lindo! El cadáver no. Oiga, ¿qué va a hacer con esta platita? Primero tengo que tenerla, porque... Bien, va a comprar un modo inflable. Sí, un saco pañales. Le vamos a agregar un impermeable de bolsa. ¿Está bien? De basura. ¿Ya? Para meterme yo dentro de sí, ella. Sí, sí, sí, sí. Vamos con la tercera pregunta. La tómbola corre. ¿En qué país europeo está la Torre Eiffel? Porque... Eiffel. Sí. ¿Mm? Sí. Ah. En Inglaterra. Oh, no. No, no, no, no, no. ¿Qué está pasando? Vamos a cambiar entonces a Francia. ¡Eh! Lo dijo antes y Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Tenemos las 500 lucas en la mano. ¿Qué le parece? Aplausos para ella. Agregamos 5 pelados calientes. Sí. Abuelita, ¿qué va a hacer con la plata? Tiene 500,000 pesos en el bolsillo. Primero tengo que tenerla, pues ¿cómo voy a estar haciendo sueños sin tener la plata? Oiga, le tengo la última. Tengo un sobre en el cual hay 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Sí. En el otro están sus 500,000. El bolsillo, uno de mis bolsillos tiene el sobre del millón. Tiene que elegir entre el bolsillo izquierdo o el bolsillo derecho. Soy derechista. El bolsillo entonces es el... Derecho. A la una. Vamos a ver si está aquí. No. No. Lo perdió absolutamente todo. Se ha ganado un llavero con olor a fish. Sí. Y se lo vamos a ir a dejar a la comuna de Maipú. ¿Qué le parece? Muy bien, pues muchas gracias. Lo perdió todo. Sí, no importa. Así es la vida, ¿no es cierto? Claro. Ya, pa' abuelita, que le haya bien, ¿ah? ¿Eh? Igualmente, gracias por llamar. Listo. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Portal del Web. Portal del Web. Todo con la mano bien arriba hacemos palmas, todo con la mano bien arriba hacemos, todo con la mano bien arriba hacemos palmas, todo con la mano bien arriba.

¿Cuál es tu ubicación? Estamos en Santiago de Chile, en el portal del web. ¡Veo! En Heliodoro Yáñez 1783. La Cindy, pues, se mete a cada rato. Cindy se mete, por supuesto, en nuestro programa que sale en el iPhone, que le copiaron allá. Todo. Ah, ya le copiaron. El estillo nos copió a nosotros. Sí. Oye, en Instagram, donde está la foto de nosotros. De arroba Radioactiva Chile. En Instagram. Viste que no lo han dicho. Arroba Radioactiva Chile es el Instagram. Ahí está, por ejemplo, 621 me gusta, 244.722.000. Y todo comprado por Lun. Y todo comprado por Lun. Está comprado por Lun. ¿Cómo? Fotógrafo de Lun. No, el fotógrafo, el periodista. El periodista de Lun. Póngase ahí. Tenemos acá a Cosme. Cosme. De Café Tacuba. ¿Cuál es tu nombre? Más fuerte. Juan Pablo. Ahí sí, Juan Pablo. Se dedicó tantos años a Café Tacuba y ahora es reportero de Lun. ¿Sí? ¿Espectáculo? Sí, pues. Sí. Mira, háblele ahí, po, hombre. Pero si le estoy hablando. Más fuerte. No sea grosero, pues, Blaya, no está acostumbrado a las líderes. ¿No? De estar en el Super Bowl. ¿Y por qué las manos atrás? Mira. No, porque... No quiero tocar a la niña. No. Muchas gracias a la gente de Luna, a la gente de La Cuarta, a la gente de todos los medios escritos y la prensa internacional. CNN. De la CNN, ALN News. Sí. Tenemos saludos acá. Saludos para Gallardo 6458. Maravilloso, dice ella. Viviana 294. A Jimena Martina 02. Fabio Lejar, 1976, lindo los adoro. Fabio LGRL, 1976. Rodi Machiolero, vamos, power. Aguante el portal Forever, dice J. Rancán, éxito, monos feos, se lo merecen. J. Guión bajo, paso, guión bajo, ese. Ah, la voy a largo. Dice, hoy sí. Ayer no, hoy sí. Ayer, hoy. Oye, Fuente Silva, dice, suerte para el debut. Dani Nomás, yo no sé por qué se enamoraron o se demoraron tanto tiempo para volver a radio, porque no había plata, amigo, ya pedíamos mucha plata y después llegamos a un acuerdo. Abby Woman, ya esperando el momento, dice, buena energía, también está el 89 de Luna, Vitions Vázquez, Cata de Caril, éxito, hazte wow, arroba DJ Black Chile, arroba Obi-Wan guión bajo cannabis en Instagram, Marina Herrera 59. Suerte y éxito, quiero decir. Arroba DJ Black Chile y también Obi-Wan cannabis. Vamos, ¿quién se puede? Nico Alejandro, aún fecha comienza. Está perdido este 8. Hoy día, amigo, ya partió el portal. Aunque usted no lo crea, ya partió el portal. Aunque usted no lo crea. ¡Aló! Hola, bosteos con arena, ¿cómo están? ¡Bosteos con arena! ¡Bosteos con arena! ¿Cómo te llamas ahí? María Belli Supergirl. ¡María Belli Supergirl! Está en entrenamiento, tiene caluga. Y hoy, increíble, fue unos cuerpos pintados, se pintó la goma, qué increíble, se veía muy linda. Aplausos para ella. María Belli, ¿almorzaste? No, todavía no estamos cocinando, Freddy. Aquí. Yo sí almorcé una ensalada teriyaki con un jugo de frambuesa. Can't touch this. Me dio, ¿sabes lo que me dio? Te hinchaste. Me hinché. María Belli, su vestido para ti, para Supergirl. Te hinchaste. Hay mucha gente esperando las líneas, por eso que estamos siendo breves. Hasta va. Aló. Aló. Aló. Hola. Ámame con mantequilla, caramba. Ámame con mantequilla, caramba. Ámame con mantequilla, caramba. Vamos a recordar todas esas canciones, amigo. ¿Cómo se llama usted? Bigote. No, la vamos a sacar de ahí, ¿eh? Que le vaya lindo, cuídese. Sí. Ya se drogó ya. ¡Aló! Si no es para drogarse. ¡Aló! ¡Aloha! ¿Cuál es tu nombre? Aníbal. Borracho. Ya, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, quería mandar un saludo a mi hermano. Mande saludo al hermano. ¿Desde cuándo en libertad? ¿Desde cuándo que está preso? De ayer. Ya. Hasta luego. Y ahora una canción para ella. Para las culonas. La inigualable que está presente ahora. Y su raja de piano. En la pista. Apúntela. Raja de piano. ¿Tiene una compañera? Raja de piano. Se canta. Raja de piano. ¿Tiene grande? Raja de piano. Piano. Raja de piano. Raja de piano. Raja de piano. Raja de piano. Dale. Raja de piano. Tiene una amiga culona. Raja de piano. Tiene una amiga que le gusta, que lo tiene grande, así unos cachetes. Cántale. Raja de piano. Raja de piano. Raja de piano. Le faltan cinco casos del amigo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Juan. Cuéntame, Juan. Vamos a mandar un saludito ahí. Mira, antes de que mande el saludo, te voy a recordar las secciones para que después entres a las secciones. Ya, atento, toma el lápiz. Mira, fonopalanca. ¿Fonopalanca? Flirteo honesto. ¿Está anotando? tío. Exorcismo, si queréis que nos saquemos los demonios. Los levantaegos, Freddy. Los levantaegos también. A veces vienen Sisi Colombia, Sisi Caribe. También la calle canta. Los buscaperros de Huisepi. Huisepi ahora va a lanzarse. A buscar perros. Perros perdidos, perros atropellados, perros que andan por ahí. Con una pata, sin dos patas. Tres patas, cuatro patas. Se lo robó, se lo sacó una vecina, lo tiene escondido el perro. Lo quieren vender. El buscaperro. ¡Ay, qué asco! También avance por el pasillo de su madre llamado del recuerdo. Todo eso. Bueno. A despertar. ¿De qué te acordáis? De todo. Y amigo, lo invitamos a que duerma la siesta con un topi y vamos con la siguiente persona. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo te has portado? ¿Bien? Después de tanto tiempo perdido. Bien, pues hermano, ¿cuál es tu nombre? Cristian, de Talca. Talca, Freddy, ¿dónde queda? En Talca nos escuchan en... 91.7. Justamente, tú lo dijiste, Monín. ¿Qué andas haciendo por la vida, amigo Talca? Voy a buscar a la niña ahora al colegio. Ah, ya. ¡Mangoneado! ¡Mangoneado! Oye, no, pero me cagaron la talla adelante, pues. Ah, ¿cuál? El tema era, ¡Freddy! ¡Cuidado con esta galán! ¡Ay, Urreli! Muchas gracias, amigo. ¡Aló! Hay que cuidar la voz y queda así. ¡Eres luminoso! ¡Apoyen el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡No se ría! ¡No se ría! No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. Ayuyú. No le pegue a la niña. Mi papá tiene libreta. Que empecé a cantar todo. Oh, está en el cielo. Está en el cielo. Tiene libreta y está en el cielo ahora. Oh, mi papá. Está anotando cosas en el cielo. El papá de DJ Black. Aplausos para esa criatura. Aló. Aló, muchachos. Oye, di una palabra cualquiera, la que más te guste. La palabra que más me guste, sexo. Sexo. Sexo. Sexo tienen las tortugas aún con el caparazón encima. Sexo es todo lo que quieren, es una canción que compuso el Jorge González hace más de 25 años. De sexo, por el sexo venimos, del sexo venimos, por el sexo venimos. ¿Qué es lo que quiere la niña? Un velador. ¿Qué es lo que quiere? Un velador. No me digas confundir, estamos cantando el sexo. Sexo. Sexo y saxo, sexo. Quieren sexo. ¡Hay algo más fome que la casa de los pescados! ¡Hay algo más fome que la casa de los pescados! ¿Por qué? Porque viene la hembra, pone su huevo, después viene el macho y echa su semen y esa es la casa. ¡Puta, qué fome la casa! ¡Portal de web! Viste todo el mundo, el taxi, se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Servino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró. si yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a kiss? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella, ella se vino. Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ahora tenemos saludos de la gente de Face, que simplemente en el Face Radioactivo está la foto de nosotros, nacidos para el web, las caras de las criaturas, pero acompaña algo muy lindo. Es una campaña dirigida desde Freddy. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te habla, po? Cindy, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué temperatura hay en Santiago en este momento? ¿Estamos calientes o no? No sé, no te voy a responder eso. Cindy. Cindy. Ah, pues, Cindy. Cindy. Bolas en la casata. Ah, hace calor. Ah, hace calor. Matamos las bolas en la casata. Muy bien. Tenemos a Ingrid Ursúa, David Cortés, Aguil, a ¿qué onda, eh? Ah, y el litro renovado, no more. Tendrá que volver con música de aquel tiempo, dice. Chato con el reggaetón. Compadre, vamos a tocar de todo, incluso en el desmadre un poco de rock para ti. ¿Ya? Está Nati Rivas, lejos el mejor programa de radio de la historia. Éxito, muchas gracias, Nati. Ahí está la 50 lucas depositar. Os Ciel Carmona Puga. Qué emoción escucharlo de nuevo. Manga de güey. Cree. Estoy emocionado, man. Éxito y saludos. Maggie Arevalo Cancino, aquí escuchando la radio toda la mañana con el huevo y ahora la trincha y ahora con ustedes, chiquillos. Les deseo lo mejor por tal del web. ¡Veo! Estoy que me hago, que Eduardo Gida Vargas, vamos, vamos, pero con arena. Oye, perro, para casarse, oye, de risa. Me caso hoy día, tan feliz que soy. Chuchi, Gandhi, Tumay. ¡Wisepi! Agarró un peluche ahora, lo anda haciendo tira el peluche. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Está contento, Wisepi? ¿Qué ha hecho? Dice que enterró un hueso y una pantufla tuya. No. Dice que tiene hambre. Ya. Wisepi. Venga. Niña, llamen a Wisepi, diga Wisepi. Ay, está. Se puntea ahí a la niña. Pues. Wisepi. Tiene dos amigos. Tiene dos amigos, amigas en realidad. ¿Sí? Sí, pues está Carita Ojito de Aceituna y está Duque, el perrito Toy. Pero si me dice, ¿fue papá? ¿Qué hace para eso? ¿Fue papá? ¿Fue papá? Fue papá, tuvo siete cachorritos, sacaron dos de leche. Seis. Ay, se agarraron dos perros. Ahí están los cachorros de Wisepi. Ay, ¿cómo están? Ahí están los cachorros. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen dos sanos? Ocho de tía, la cola, la guata, la toda en la frente. Oye, ¿podemos cantar los cumpleaños de Wisepi? Los cumpleaños de Wisepi vienen ahora en diferentes estilos y envases. Como por ejemplo este. ¡Samba! Oh, Wisepi, Wisepi. Oh, Wisepi, Wisepi. ¿Le canta? Oh, ¿le canta cumpleaños? No, viene 2.0. ¡Que lo viste! Tiene dos manos, ocho tetillas. La cola, la guata, la cola, la frente. Tiene dos manos, ocho tetillas. La cola, la guata, la cola, la frente. ¡Qué lindo! Ah. ¡Hermosa criatura! ¡Mira! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Madre Wisepi! ¡Kennedy! ¡Mira! Y yo quiero un Wisepi que me cante a mí el feliz cumpleaños, baby. Y yo quiero un Wisepi que me cómo ha avanzado este perro. Wisepi lo acompañará con más distintas versiones más. ¿Sí? Qué lindo. Pero cáchate esta, mira. ¿Qué querí? Esta. Wisepi. Oh, Wisepi. Oh, Wisepi. Rapea. Oh, Wisepi. Oh, súper dotado. Aprendió a cantar, a bailar, a mezclar. Es Wisepi, el único perro que ha estado con nosotros estos 16 años. Sí, y sí, ahora sí. tiene seis hijos. Tiene hijos, se afiró a la Martina. Sí. Se afiró a la Martina. Sí, acá salir puro Beagle Rasca. Puro Beagle Rasca, sin pedigrí. No. Que se regalan o se arriendan a cuatro gambas para que usted le chequee las tetillas a los perros. ¡Aló! ¡Aló, Black! Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo estáis, Black? Claudio. Claudio, ¿dónde llamas, Claudio? Oiga, estoy aquí en Spectre ahora en Bilbao. Ahí está, sí. Todo bien. Súper ¿sí? feliz, compadre, por el programa, porque van a dar el aguante ahora que llega la tarde, compadre. Sí, pues mira, gente, no podemos tocar casi nada. Porque hay mucho. Estamos explicando ahora cómo vuelve el portal, entonces de a poco me voy soltando toda la batería de calabaza sí. que tenemos. Oye, Black, dígame. Lo último, Marco, está ahí de lo que va a cortar, la mejor que tenéis tú del chúbalo con mayo. No, sin grosería, no queremos. Es nosotros. Otra etapa y nosotros somos de la subsada, pero en el momento preciso, no gratis. ¡Aló! El chúbalo con mayonesa. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Black! ¡Juan! ¡Volvieron con chetumare! Freddy, por favor, amigo, te amo. ¿Cómo te llamas tú? Drog Andrade, viejo. Drog Andrade. Un amigo escuchándole, compadre, weón. Sé que bacán que hayan vuelto. Guano y guau, weón. Guano y guau. Fabuloso, amigo Drog Andrade. ¡Aló! ¿Aló, aló? Eso mismo. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Nos acepta gente imitación, gracias. ¡Aló! ¡Aló, buenos días! Hola, buenos días. Dale con buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué? Estoy pegado por la mañana. ¿Y es la tarde? Son las 3:27. Hace un calor. ¡Uf! ¡El demonio! Oye, cabrón, qué alegría escucharlos de nuevo en el portal. ¡Borracho! ¡Borracho! Está en la piojera informando el señor. ¡Oye, que llamen pura mujer! Pura mujer, ahora solamente jevas. ¡Pura jeva! ¿Sabéis por qué estamos haciendo lo corto, chiquillos? Porque después hacemos un avance por el paciente y un desmadre. Porque hay mucha gente que quiere comunicarse. Solo mujeres. Darle la oportunidad a todas. A pura mujer, ¿ya? Mi hombre. Rica. ¡Aló! ¡Mijita rica! No. Basta de tonto ya. Ahora quiero un niño. Queremos un niño. Queremos niñas. Alentarnos. ¡Aló! Niña. Hola. No, no eres tú, no. Le salió malo. No, hola. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡No! ¡No! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, mijita rica! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¡Qué feliz escucharlo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué rico, papá! ¡Diga uy! ¡Uy! Dice, ¡uy! Dilo tú. ¡Uy! ¡Ya! ¡Ay! ¡No quiere tener orgasmo! ¡Ah, nada que ver! Ya, ¿cómo te llamas? Lince. En la pista me le hincho la jeta para presentar a la Valdiviana 18 es... ¡Lince! Cuéntanos, ¿de qué parte llama, mi amor? Mira, estoy con mi compañero de trabajo. ¿Ya? Repartiendo unas cositas. Una aceituna. Una factura. Ya, una factura, mire, que pega más. ¿Y ha pasado mucho calor hoy día? ¡Uy, horrible! ¡Horrible! Amiga, Lindsay, ¿quiere mandar saludos a alguien? Sí, a mi amiga se vamos a juntar el fin de semana. ¿Ya? Sí, estamos calentando motores. Vamos a ir a curar. Vamos a curar, a sacar unos venitos. Sí, pues eso quiere. Vamos a curarnos. Muy bien, que disfrute todos los mangos duros del fin de semana. Besito, amor. Besito, gracias. Chao. Estén bien. ¿Más mujeres? ¿Quieren más mujeres? Más mujeres. Después podemos tener los levantaegos o mañana, si es que alcanza el tiempo. Sí, pues. ¡Aló! Hola. Hola, mijita. ¿Cuál es tu nombre? Gureya. Aló. ¿Cuál es tu nombre? Oriana. Oriana. ¿Dónde llamas, Oriana? De Pedro Aguirre Cerda. Pedro, ¿algo para Pedro Aguirre Cerda? No, me he creado esa parte. ¿Sí? Sí. Ah, está anotado acá. ¿Una pero cuerda? Lo vemos. ¿Siempre pasa por una cuerda? Siempre pasa por una cuerda. Vive Pedro Aguirre Cerda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, chiquillo, lo llamaba para saludarlo y decirle que nada, por la raja del programa. Ya, estamos más mojados que... Estamos súper sopeados, ahí que estábamos nerviosos y después hay tanta gente en el locutor, mira, ¡portal del web! Hay mucha gente que llegó a visitarnos, está la Luz, está Andreita, está la Lucy Ñandú, ¿cómo se llama usted? Sí, Búho. La Luz. Búho Rosado. Búho Rosado con nosotros. Está Monje Loco, está el doble de Luis Miguel, está... Carlos Dive. Sí. Y tenemos al vocalista Café Tacuba. Con... Sí, el periodista. El periodista de Lun. Puro bueno famoso. Puro bueno famoso acá, bueno. ¿Y usted, amor, qué está haciendo con la vida? Nada, descansando para irme a trabajar. Sí, ya sé. Mi mamá fue a repartir toda la droga por el barrio. Sí. Mi amor. Un besito para ti, cuídate mucho. Un besito, qué éxito. Besos. Que le vaya súper bien. Para parar usted, ¿ah? Besitos. Chao. Chao, que estén bien. ¿Más mujeres? Más mujeres. Mujeres, aló. ¿Cuál es tu nombre? Gemma Riquelme. ¿Dónde llamas? de acá de Maipú. ¡Hámelo tú! ¡Vivo Maipú! ¡Pena! Está voladita. No. Sí, ese famoso canario. Chiquillo, los quiero saludar, que lo han hecho muy bien. Y yo nunca lo había escuchado. Yo quiero presentar la tremenda novela. Ese pueblo mortal. Ya. Se agarran de los pies y dan un paso atrás. Ese. Con gran alegría. Y ahí no me acuerdo nada. El bailongo. El bailongo es de un baile popular. ¿Ve? Lo toman con la mano y lo miran hacia atrás. Después de un balanceo y luego el cha-cha-cha. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, de tu boquita, una mordidita, de tu boquita. Labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ven a bailar. Mándale el para sentir tu flow. Y si me haces de niña, para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y si no, te le puedo decir que eres un corazón. Soy vampiro, bien yo me dice. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito nunca me ve. Amarradito, bien yo me dice. Del web. Saludos para Carolina Julete, que es la de los juguetes sexuales. Saludos para Helga Pataki, que quería venir, pero tuvo que dar la guagua. Un besito para Mandita, por supuesto. Para la Helga Fuente Alba, histórica del portal y prehistórica también. Viejo. Oye, mira, más canales HD, no vamos a entrar en detalle sobre la edad en que usted empezó a escuchar el portal, porque te puede dar depre. La mencione, por favor, Fred. Más canales HD para tener más tardes de goles y deportes, te pueden ver las arrugas claritas, sobre todo las de Messi, porque no es tan joven. Y tú sabes que Tom Cruise hizo tantas cirugías que ahora parece de 23, pero no, HD te lo muestra de cerca. La mejor por 3 meses la promoción. Por 6 meses la promoción. 80 lucas, más o menos. 40.990 pesos de DigiBlack. 3 canales HD. 63 canales HD DigiBlack. Muy bien. Ah, es el triple pack de BTR. Es la tecnología HD que ya llega a tu hogar para ver seriales, películas, documentales, recitales y para verte a ti mismo haciéndote una selfie. Pero en HD, por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Vamos. Es Cindy, nuestra Cindy, robotina que está en el Ipone. Las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza para dejarte impecable y arrancar el verdadero año nuevo con casa nueva. Busca los productos Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. One more. Me gusta el plátano. Acá tenido. Oh, ya, pues. Ya. Oye, porque la gente clama por más humor. Humor. La cumbre del humor. Es la cumbre del humor. Con tres grandes del humor que pisaron el escenario de la Quinta Vergara, todos con gaviotas de plata con incrustaciones de diamantes. Sí. Yo te lo voy a nombrar. Vuelve la cumbre del humor sin censura. Sábado, 21 de mayo en Movistar Arena. La Tincha presentará nuestra Tincha Salvaje a los tres humoristas más importantes del momento. Por ejemplo, Natalia Valdebenito. ¡Aplausos para ella! La mujer que la rompió en el festival. En el último, Jorge Alizu, un ganador. El argentino, ese mismo. Y Stefan Kramer, un gran crack de las imitaciones. Entradas a la venta en Punto Ticket. Invita Radioactiva. ¿Hace perinao? Hace de guaste. Vámonos, es tu público. Radioactiva, nos ponemos al rojo vivo. Esto es Calles de Fuego. Una vuelta de tuerca para oír cómo rugen los motores en la 92.5 Radioactiva. Es una presentación de Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Calles de Fuego en Radioactiva. ¿Qué ocurre con el consumo en una caja automática? Bueno, lamentablemente la noticia no es buena para quienes tienen un vehículo o han comprado recientemente uno con caja automática. Sepan ustedes que aun cuando la homologación del 13B hoy día diga un consumo muy elevado, lo más probable es que en Santiago o en ciudades congestionadas como Concepción, Valparaíso, Viña y otras, bueno, no tengan el consumo que advierte este letrero que debe por norma ir hoy día en un vehículo que se vende. ¿Saben por qué? Porque una caja automática tiene una condición que se cumple solo en carretera y es el bloqueo del convertidor de torque. El convertidor de torque, para que todos entiendan, es el embrague de la caja automática. Y este elemento se bloquea, pero en carretera. En ciudades congestionadas nunca se bloquea. Por lo tanto, al no estar bloqueado, el motor pierde revoluciones y con esto tú tienes que acelerar más para lograr una buena recuperación de velocidad y aceleración. Entonces, el consumo aumenta. La razón de por qué el consumo en ciudad en una caja automática es tan elevado, para que lo sepan, es porque el convertidor de torque no se bloquea y no se va a bloquear nunca mientras más autos haya en las calles. Así es que, ojo con ese detalle, si quieres economía, un auto automático convencional no te va a dar la economía. Los más económicos de modo automático son las cajas secuenciales de doble embrague, caja mecánica con modo automático y las cajas del tipo CVT. La caja automática convencional no lo es. En Radioactiva tomamos el atajo para abandonar las calles de fuego. Pronto más rugidos de motores en la 92.5. Solo se vive una vez. Atención automovilistas, en Supermercado del Neumático tienen los mejores neumáticos del momento. ¿Neumáticos Marshall? No, ¿los neumáticos Marshall están en Supermercado del Neumático? ¡Neumáticos Marshall! ¡Marshall! En Supermercado del Neumático nos volvimos locos. Tenemos los mejores neumáticos del mercado. ¡Neumáticos Marshall! Más info en sdn.cl. Ven y conócelos. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con BTR hay HD para todos. Porque solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en internet. Con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo. Cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta.

cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas. ¡Vamos, Cosme! Sin esperanzas, tal vez. ¡Con ustedes, Cosme! Porque vos se nota que no te querés, se nota que no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Canta igual, Cosme, ¿eh? Igual. Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Saludos a Doctor Zombie, que está escuchando. ¡Zombie! ¡Beso! ¡Pa ti, Zombie! ¡Bueno, Doctor del Portal! Porque vos se nota que no te querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Mi pizza rica. No me querés, se nota que ya no hay amor. Aspirado. Porque vos está más aspirado que se nota que no me querés. ¡Ay, wow! Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. ¡Ah, gritando! Y yo le voy a dedicar al alcohol. ¡Ah, gritando! Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Dice. Entonces ya no hay más que hacer. ¿Cómo dice? Y yo me dedico al alcohol. ¡Portal de Güey! Llegó la hora del. Después de esto, dan saluda. Y ahora llegó la hora del. Dejes que nada ni nadie interrumpa tu pacífica existencia y echa afuera, porque se viene el desmadre en el portal del web. Porque tu vida le hace falta un poco de rock. Tres votos, dos temas. 2-2-7-2-6-22-32, dos canciones, tres votos y fuera. Freddy, número uno. Rock and roll es adrenalina. Se nota que nos gusta el rock, ¿eh? Y en la número dos, AC/DC. Back in Black, un clásico que vota simplemente al 2-2-7-2-6-22-32 y dice: si te gusta el rock, vota ya ahora 2-2-7-2-6-22-32. ¡Aló! ¡Hola! ¿Aló? ¡Hola! ¿Cómo te llamáis? Aníbal. Aníbal, ¿qué canción quieres escuchar? ¿La 1 o la 2? La 1. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cuál te gusta? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu? ¿Cuál? ¿Cuál son mates? Francisco de la Quintana. ¿Qué canción quieres escuchar tú? ¿Qué pasó? La dos, la del 6. La 2 es la mía, bo. ACDC, Back in Black y la de Black. Sí, ya dijo la 2. La 2. ¡Aló! Empatados. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a despertar, ¿eh? Ya, otro más. ¡Aló! Hay muchos, así que da lo mismo. Que son míos ya. ¡Aló! ¡Aló! Hay muchos. No somos nerviosos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿por cuál vota? ¿Por la 1 o por la 2? La 1, de todas maneras, la 1. ¡Ah, este guau! Le Seven y con Rocanón va con 2. Y sí, la mía va con 1. Con 1, Black in Black. ¡Aló! ¡Aló! Hola. Como el Loli. No importa, ahí baje la radio. Ya. Baje la radio, amor. Oh, por favor, baje la radio. ¿Cómo se llama? Ya, oye. Ya. Aló, ¿cómo está? Ay, tú, guau. ¿Cómo estás tú? ¿Quiere votar o no quiere votar? No, no se puede. Ya, están colapsadas las líneas. Hola. Buenas tardes. La número dos. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Rubén. Rubén, van empatados. vamos empatado. Empatado, sí. Este se empata. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Ya, ¿uno o dos? Uno. Uno. Y ganó Rock and Roll Family. ¡Punto! ¡En el portal del web! Camino llega a su fin. Toda travesía termina en una que cantan playa. Los poetas andaluces de ahora. Que cantan. Que millan los poetas. Queremos agradecer a Tomo como Rey, que hizo la canción que principal de esta nueva llegada y nueva venida del portal del web. A Tomo como Rey, un gran aplauso, chiquillos. Que hicieron y compusieron en conjunto con nosotros esa canción. También alcalde corrupto, segundo Fernández. A Susi, que es Hugo Rosado. Aplausos para Hugo Rosado. También queremos saludar a Tito, la Mari, Toro, Carlos, Patton, Yoshi, La Lámpara, Connie Quiroz, Chino, Lee Chong, Roberto Ortiz, Helga, Paula, Fuente Alba y tantos otros que están escuchando que son históricos. Gracias. Yo quiero saludar a todos los portaladictos, que ellos tenían como un grupo portaladictos. Ellos, muchas gracias por su apoyo siempre. Hay una página que es para el Magma, también les apoyo a ellos, muchas gracias. Fuerza y apoyo a McManaman. Sí, ¿así se llama la página de Facebook? Creo que sí, estoy casi seguro. Ya, ellos. Fuerza y apoyo a McManaman. Sí, saludar a todos los que han tuiteado el hashtag portal del web y seguimos siendo tendencias. La raja para mí. El trending topping, eso nos va a traer mucho dinero. Gracias, vamos, gracias. Alcohol, vamos a comprar alcohol. Vamos a comprar mucho yate y autos deportivos para llegar más rápido a los lugares de los eventos. Para ostentar. Y se vienen las fiestas Portal 2016 con DJ Lanzini. Ahí voy a ir a toda la fiesta, yo voy a cortarla como loco. 3.54, este es el Hazte Guau. Hazte Guau. ¿Cuál es tu nombre? Hazte Guau. Diego, cante. Puerto Montt. De Puerto Montt. Aplauso para Diego Puerto Montt. ¡Bravo! Hazte Guau. ¿Qué pasó? Libre por ahí. ¿A quién? Al Aníbal. Delante llamó, ustedes le cortaron. Sí, llamamos al Aníbal. Y le deseamos lo mejor. ¡Aló! Hazte Guau. Aló. Con la radio arriba, bájela, porfa. Aló. Hola. Chúpalo, Fey. Oh, qué lindo. Qué lindo. Qué hermoso. Están apareciendo todas las cucarachas. Todos los guarizapos. Todas las weas raras. Que nosotros, ahora, ojalá que nos salgan tan seguidos. Gracias. Aló. Qué lindo. Qué feo. ¿Cómo te chúpalo, Fey? Aló. Qué lindo. Hola, no, te está durmiendo. Qué lindo. Sin quedarse dormido, porque son recién las 5 para las 4. Aló. ¿Aló? ¡Aló! ¡Están apareciendo todos! ¡Aló! Sí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Está una piedra! ¡Tuvieron enterrado ahí! ¡Hazte guau! ¡Baja la radio! ¡Hazte guau! ¡Puta, no puedo! Y a todos aquellos hombres que tienen microorganismos en los testículos hasta ahora, aplausos para ellos, resistan, resistan. Los microorganismos en los testículos. Acaba de llegar el Justin Bieber. La nueva canción de The Putos Way se llama Microorganismos en los testículos. Ya se viene, a las 5 vienes ahí, Ken. Ken. Spider-G con Hiperactiva, pero antes tenemos Radioactiva Te Activa desde las 4 y hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo eso? Y cuando termina el portal viene pura música programada por la gente. ¿Y cómo lo hace? Llaman a un número, a un WhatsApp. ¿Ese que está ahí? Más 569-6836-2133. ¿Y ahí viene quién? Pone los temas. Juacolí. Juacolí. Revienta tu verano. Ano, ano, ano. ¿Y después quién viene? Justin Bieber Negro. Spider-G. Pumperopio. Nació con un parlante en la raja. Tiene más cuento que Piñera. Sus subidas y bajadas de peso nos tiene a todos confundidos. No sabemos si es Marlene Olivarí o Justin Bieber. En un arranque de creatividad extrema, inventó esa mierda de canción, El perro de mi taxi. Con lo cual se ganó el derecho de vender la pesca. Huevea y vive de vacaciones año corrido. Se asienta dudosamente para escaparse Isla de Pascua. Y después se toma 3 semanas para irse a Dubái. Ese es nuestro Spider-G. Está Dios con Domínguez, que nos dará la definición de todo lo que es el nuevo portal 2016. En la mañana está el Pape, está la, con lo magnífico. Hasta las 9. De 7 a 9 de la mañana. Después, ¿y después? Hiperactiva. No, pues después. Central Radioactiva. Concéntrese, pues. Concentro, yo. Daniel, ex huevo, fue en salida. Definitivamente, este humanoide se levanta todas las mañanas de un bombazo en la raja. En los 80 y 90 fue conductor de variopintas pomadas televisivas. Condujo bólidos, tuvo bellas mujeres y siempre con un columpio en el hocico las hizo todas. Jaraneó y nadó en berlines hasta que se lo comieron los demonios. Resurgió como el ave fénix. Fue recibido con los brazos abiertos por la radioactiva. Y ahora es el paladín de los techitos amarillos, los obreros de la construcción, las mujeres de Chile y todos los que escuchan el verdadero matinal de la radio. Los que mueven a este país y que lo tienen ahora nadando en energética esta mierda. Porque uno cambia de vicios pero nunca de costumbres. ¡No! ¡Es Hiperactiva y Central Radioactiva! Los últimos llamados que hay. Mira, son las 3:57 y ya viene... ¿Cómo se llama? ¿Activa te activa? Radioactiva te activa. Radioactiva te activa. Con Juacolí en los llamados al WhatsApp. Más 569-6836-2133. Pido tu tema. Pido lo que yo quiera. Lo que tú queráis suena. Ya. ¿Ya? Déjame agradecer, por sí, favor. Sí, por favor. Dale. Quiero agradecer especialmente a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a mi papá que está arriba... Que le hubiera encantado que estuviera acá conmigo, pero está arriba, pues, ¿qué le vamos a hacer? Partió antes y partió en su propia ley. Aplausos para esa criatura. Y a todos los que me apoyaron en este tiempo, me demoré 8 años, pero quiero seguir unos 10 años más acá, así que... De aquí no nos mueven ni cagando. Yo quiero agradecer a Jalá, a por supuesto a la mujer que está, Andreito Orejola, al lado mío, muchas gracias, mi amor, a toda la familia Orejola, Marín, a la suegra, a Don Rorro, a Tuyo Laire, listo, que están en la librería Monumento, a todo el mundo que me ha apoyado en este tiempo y ha tenido la paciencia de aguantarme en ese palacio del placer. Gracias. ¡Aló! ¡Vamos, Juano es Juano es qué lindo, están saliendo todas las piedritas, como que las 6%. ¡Aló! Mañana, chiquillo. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás tú? Se le cortó. ¡Uteo! Ahí sí. ¡Aló! ¡Hola! Se escucha mal, amigo. ¿Qué pasó? ¡Aló! Ahí sí. ¡Aló, chiquillo! Hola, ¿cómo te llamas? Natalia. Natalia, ¿de qué parte llamo Natalia? ¿Tú? Ahora estoy trabajando, estoy en el aeropuerto. En el aeropuerto, mi amor. Sí. ¿Quién le chocó el avión a Iron Maiden? ¿Quién fue? Un weón que andaba curado. ¡Oh, tan tonto! Me chocaron el avión a Iron Maiden. ¿Cómo tan tonto? ¿Quiere mandar salud a usted? En el único país que le puede chocar el avión somos nosotros. En Chile nomás le choca el avión a Iron Maiden. ¡Puta, que se dio con un camión de fruta! ¡Nos cagamos en Argentina de nuevo! Ya, no sea grosera. Ya, sí, sin grosería. ¿Un saludito para usted o quiere mandar saludos para alguien más? Chiquillo, un saludo para mi mamá, que día está de cumpleaños. Ah, le tenemos que cantar un cumpleaños. Cumpleaños feliz al tiro. ¿Cuánto cumple la señora? Oh, no, 50. No digan que yo dije eso. Ya, pero ¿de qué lo quiere? ¿Qué ritmo quiere? ¿Quiere hip hop? Samba, rock. ¿Qué quiere? Como samba. Con samba, ya. Entonces vamos a buscar... con samba, el Wisepi va a cantar se ahora. Se llama Pamela. Ya, Pamela. ¡Pamela! Cumple 50 años de día. Oh, we zepi, we zepi. Oh, we zepi, we zepi. Aplausos para Giuseppe. Mira, familia que cumple día 50 años, está cerrado, sacaron las pizzas. Le cantemos libros. Que con el almorzar. Tranquilo. Que lo cumpla. Feliz. Hola, mañana, ¿te acordáis? Felicidades a ti. Pamela, Pamela. Sí, cumpleaños. A la mamá de la Natalie. Esa con agua. Y se llama Pamela, ¿ya? Besos. Jueves hoy día. Besitos, chiquillos, que les vaya súper bien. Y gracias por haber vuelto. Gracias a ti, mi amor, por esperar tanto tiempo, 8 años. Aplausos para esa criatura. Estamos listos. Estamos listos. Se acabó el portal del web. No, espera, po. Harto, harto, harto, harto. Escuchen esto antes. ¿Qué? Eso que tenía ahí, po. No, porque me tienen que avisar si puedo ir o no puedo ir. ¿Se puede ir o no se puede ir? Ya viene Radioactiva Atractiva desde las 16 hasta las 17 horas. Después a las 5, Spider G con Hiperactiva hasta las 8. Gracias por escuchar este, el primer capítulo del nuevo portal del web. ¡Veo! 2016. Gracias a todos, chiquillos. Nos pasamos mañana al 14. Espérate, Freddy. Ay, ¿qué digo? ¿Qué más? ¿Cómo relleno? Tenía estas cosas que decir. Un besito, chiquillos. Nada más que decirles que la programación sigue llamando al WhatsApp. +569-6836-2133. Y el tema que tú pides suena en Radioactiva. ¡Te activa! Nos vemos mañana y todos los días. ¡Que estén bien! ¡Hasta mañana, chica grande! ¡Tu madre! En el 92.5 hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. Fuera mala onda, va de retro chaqueteo, atrás pesadumbre. The power of Christ compels you. Ya van a ver, ya van a ver. Cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver. No volvemos locos y ser constantes. Piñata en celo de oso hormiguero Freddy y cáscara de plátano alucinógena Black se fuman del aire para volver a su forma original. Finaliza el portal del web. Otro supersónico y alocado show de la 92.5 Radioactiva. Solo se vive una vez.